Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Ya estamos al mes de julio, regresamos en este mes de julio y regresamos descansados. Esperemos que todos estén descansaditos en este puente. El día de ayer se celebró el Día de la Independencia de Estados Unidos, o la Emancipación. Ayer fue el 4 de julio, entonces hoy estamos a 5, recargados o tal vez un poco desvelados y cansados, ¿verdad? Pero bueno, vamos a iniciar este día, este miércoles, mitad de semanita, con la temperatura. Y tenemos una temperatura actual de 69 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado. Se espera un cielo soleado durante el día. En estos momentos tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 46% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 97 grados, mínimas de 67, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, jueves, se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 67, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes, se esperan temperaturas máximas de 95 grados, mínimas de 67, con cielos soleados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 13%. Y eso sería a partir de las 4 de la tarde aproximadamente. El índice de rayos ultravioleta está moderado, tanto el día de hoy estará desde las 2 a las 8 de la noche, el día de mañana de las 12 a las 8 de la noche, el día viernes de las 12 a las 8 de la noche. Y este próximo sábado se esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 68, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo domingo, 9 de julio, se esperan cielos soleados con temperatura máxima de 99 grados, mínimas de 72. Hay probabilidad también de que el índice de rayos ultravioleta esté alto este domingo. Así que a utilizar protector solar, ¿ok? Desde temprano. Se podría decir que desde las 11 de la mañana, pero cuando va a estar más alto será desde las 2 o desde la 1 hasta las 8 de la noche. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 57 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y es momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo de Moni Vidente, que dio el horóscopo el día de hoy, 5 de julio, para el Heraldo de México. Y bueno, con esto, vámonos con el horóscopo. Aries, los planetas te instan a no rendirte en el cumplimiento de tus metas. Si estás a punto de retirarte de la jugada porque piensas que no lo lograrás, estás equivocado. El camino puede ser difícil, pero no imposible. Tauro, la recomendación para este día es que guardes la mayor cantidad de dinero posible porque se aproxima una temporada de poca abundancia. Además, es necesario que lo hagas si quieres hacer ese viaje anhelado. Géminis, estás en el momento de hacer todo lo que no pudiste en el pasado. Postúlate para el trabajo de tus sueños, resuelve tus problemas internos y ve detrás del amor de tu vida. No hay tiempo que perder, todo te saldrá bien. Cáncer, si sientes que tú y tu pareja están un poco distantes, es hora de que tomes acciones y trates de que vuelvan a unirse. Una solución podría ser hacerle un regalo desinteresado y decirle cuánto lo quieres. Demostrar el amor siempre es la clave. Leo, es necesario que busques un equilibrio entre los aspectos de tu vida. Cumple con tus obligaciones, pero también prioriza los momentos a solas y el descanso. Ve esas películas que te gustan y escucha la música que disfrutas. Virgo, si tú y tu pareja tienen problemas, lo ideal sería que se acercaran a conversar para solucionarlos. Trata de abrir tu corazón para que él o ella también lo haga. Si resulta que su problema es contigo, no te enojes, al contrario, trata de entender. Libra, se aproxima una temporada de muchas responsabilidades en tu trabajo. Tendrás que trabajar duro para cumplir con ellas. Por otro lado, si estás buscando pareja, ten en cuenta que debes salir a lugares públicos porque si no, no conocerás a nadie. Escorpio, no siempre debes salir de todo bien. Hay cosas en la vida que nunca te resultarán y no significa nada malo. Enfrenta todos los desafíos que se te presenten, pero no te sientas fracasado si no logras abatirlos. Sé paciente. Sagitario, la advertencia para este miércoles es que tomes más en serio una situación peligrosa que hay a tu alrededor. Podrías no ver los riesgos que implica, por lo que debes poner más atención. Ten conciencia de lo que sucede. Capricornio, te darás cuenta de que tu pareja ha pasado por muchas cosas a tu lado y te nacerá valorarla más. Agradécele por lo que ha hecho por ti en el camino. En relación con la familia, podría haber problemas por una herencia. Acuario, una persona de tu pasado te volverá a buscar, pero no puedes dejarla entrar a tu vida otra vez. Debes reflexionar sobre por qué se fue de tu entorno y si realmente vale la pena volver a lidiar con lo mismo. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis, las malas experiencias no son precisamente negativas, a veces también te enseñan cosas y con ello comprendes cuál es el verdadero rumbo de tu vida. Siempre intenta ver el lado bueno de lo que te sucede, siempre lo tienes. De la mañana con 2 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Recuerden que los horóscopos del día se los leí de Moni Vidente, que dio sus predicciones para este miércoles 5 de julio a través del Heraldo de México. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:20, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy, como ya estamos al mes de julio, pues les voy a dar todos los estrenos del mes de julio de Netflix. Así que pues, todo va a estar interesante. Hace unos días yo estaba diciendo esta serie que yo había escuchado que iba a salir este mes, pero no sabía qué día, así que también me quedé con la duda, ¿irá a salir acá en Estados Unidos o solamente en España? Pero aquí vamos a ver. Beer Box Barcelona sale el 14 de julio. El 14 de julio Netflix anunció sus estrenos de julio y pues incluyen varias series que vienen de vueltas y también viene una película. Y vamos a comenzar con Beer Box Barcelona, que es una ampliación de la película pues de Sandra Bullock que cautivó al público en el 2018, ¿recuerdan? Que en la que tienen que tener los ojos vendados por lo que había. No voy a dar un spoiler porque pues soy como que medio novata para eso, para dar información de películas, y tal vez hay gente que no lo ha visto, ¿verdad? Pero se trata de una fuerza misteriosa que ha diezmado la población del planeta, y Sebastián lucha por sobrevivir en las calles desiertas de Barcelona mientras intenta salir de la ciudad con otros supervivientes, y pues surge un peligro aún más siniestro cuando sale el 14 de julio, así que no se la pierdan. El clon de Tyrone sale el 21 de julio, que es una serie de sucesos escalofriantes que conduce a un insólito trío: John Boyega, Tejona Paris y Jamie Foxx, a un laberinto de una nefasta conspiración. El clon de Tyrone, el 21 de julio. ¿Okay? Vamos con otro. El 7 de julio, en dos días, sale Unos suegros de armas tomar. El banco que dirige Owen es atracado días antes de su boda, y las pruebas apuntan en una dirección increíblemente incómoda, que es su futura familia política. Entonces, esta sale en dos días, Unos suegros de armas tomar. Bueno, traducido al español el título, ¿no? Cash sale el día de mañana, 6 de julio, y decidido a emparejar la cancha y aprovechar su ingrato empleo, un obrero urde un plan para traficar perfumes de lujo bajo las narices de su propio empleado. Happiness for Beginners sale el 27 de julio. Y se recién divorciada, Helen sale de su zona de confort y llega a un curso de supervivencia con gente muy peculiar para recordar lo que es vivir y amar. ¿Qué más tenemos? Hoy hablaremos de ese día. El 27 de julio sale esta película. Las vidas de Narendra y Ajeng, pasado y presente, se intersectan por primera vez en esta precuela de Un día hablaremos de hoy. Y Los casi ídolos de la Bahía Colorada sale el 19 de julio. Un paraíso mexicano, dos medios hermanos, Romeo y Preciado, se unen para honrar la memoria de su padre en un rally lleno de adrenalina y música banda. Los casi ídolos de la Bahía Colorada, 19 de julio. El 27 de julio sale el volumen 2 de Witcher, temporada 3. El destino los reunió, pero fuerzas oscuras intentan separarlos mientras Geralt y Yennefer protegen a Ciri. Una guerra amenaza pues al continente. DP, el Casa Desertores, sale la temporada 2 el 28 de julio. Luego de que una tragedia cambia radicalmente sus vidas, Jung-ho y Ho-yeo vuelven a capturar desertores del ejército, pero al parecer el peligro los acecha. Cenizas del pasado, para descubrir la verdad sobre el incendio que arruinó a su familia hace años atrás, Ansu se hace pasar por el ama de llaves de la fría señora Mitarai. Dulces Magnolias, temporada 3, sale el 20 de julio. Tras la pelea en Sullivan's, las Magnolias se enfrentan a nuevas dificultades, mientras el dolor y el drama familiar la ponen a prueba en sus relaciones. 20 de julio, temporada 3. El abogado de Lincoln, temporada 2, sale el 6 de julio, el día de mañana, con más casos que nunca. Mickey se ve involucrado con una mujer que pronto se convertirá en su cliente cuando la acusan de asesinato. Entonces, el abogado de Lincoln, temporada 2. Y el 12 de julio sale El Mariscal, esta sincera docuserie que recorre la temporada 2022-2023 de tres mariscales de campo de la NFL, que retrata la intimidad en la cancha y también en sus hogares. Kindleland sale el 13 de julio y en plena batalla por el control de la empresa, un encantador heredero conoce a una dedicada empleada con una sonrisa irresistible para casi todos. Kindleland el 13 de julio. Y la supervivencia de una chica con curva sale el 13 de julio. Tras una ruptura, la estilista Mavis Beaumont aprovecha para empezar de nuevo en la vida y en el amor y buscar felicidad en sus propios términos. La supervivencia de una chica con curvas sale el 13 de julio. El 23 de julio, temporada 4, Love After Divorce. Después del divorcio, hombres y mujeres redescubren la soltería y buscan sentir el flechazo de Cupido una vez más. Esta creo que es asiática. Me imagino que es un reality. Chef 5 estrellas sale el 14 de julio. 7 chefs profesionales compiten por llevar su concepto de alta cocina al histórico restaurante Palm Court del lujoso Hotel Laham en Londres. Y como son varios los que voy a mencionar, voy a darles 20, con este van 18. Jugando con fuego, o bueno, por lo menos ya casi vamos a la mitad. Jugando con fuego sale la temporada 5, perdón, sale el 14 de julio. Bajo la atenta mirada de Lana, un nuevo grupo de solteros seductores llega al famoso retiro sin sexo y todo sea por el enorme premio de $200,000. Jugando con fuego, temporada número 5. De los 19 a los 20, 10 jóvenes comparten la última semana de la adolescencia y el inicio de sus 20 y experimentan la libertad y las primeras veces de la adultez, de los 19 a los 20. Y ya por último, ya mañana continuamos con esta lista. Juam sale el día de hoy, 5 de julio, con entrevistas e imágenes de archivo de George Michael y Andrew Rigelet, que reviven su carrera en Wham, de amigos en los 70, a íconos del pop en los 80. Así que hoy sale esto, Wham, a ver, hay que verlo si es que se puede, ¿verdad? Y bueno, mañana continuamos con esta lista, ¿no? Y en otra información, un yacimiento mineral en Noruega dicen que podría satisfacer demanda mundial de baterías durante los próximos 100 años. Se descubrió en Noruega un enorme yacimiento de fosforita que contiene suficientes minerales para satisfacer la demanda mundial de baterías y paneles solares durante los próximos 100 años, según la empresa minera que lo controla, Norsk Mining. Comentó que es posible que se hayan descubierto hasta 70 mil millones de toneladas del recurso no renovable en el sureste de Noruega, junto con depósitos de otros minerales estratégicos como el titanio y el vanadio. La fosforita contiene altos concentrados de fósforo, que es un componente clave para desarrollar tecnologías ecológicas, pero actualmente se enfrenta a importantes problemas de suministro. El científico alemán Henning Brandt descubrió el fósforo en 1669 al estar en busca de la piedra filosofal. Si bien resultó ineficaz para convertir los metales ordinarios en oro, se ha convertido en un componente esencial en las baterías de litio, ferrofosfato, en vehículos eléctricos, así como en los paneles solares y los chips de computadora. Rusia antes controlaba los depósitos de fosforita ultra pura más grandes del mundo y la Unión Europea advirtió que estas materias primas críticas tienen un alto riesgo de suministro. Y actualmente la Unión Europea depende casi por completo de las importaciones de fosforita del resto del mundo, según un informe del Centro de Estudios Estratégicos de la Haya y China, Irak y Siria, que también albergan grandes depósitos. El informe, que se publicó antes del descubrimiento del enorme yacimiento noruego, advertía que la Unión Europea debería preocuparse por la escasez de fosforita. En un artículo en la revista científica Nature el año pasado advirtió interrupciones inminentes del suministro de fósforo, citando la invasión rusa de Ucrania y las sanciones económicas posteriores como una causa potencial de la volatilidad del mercado. Para que nos demos una idea, la economía global consume aproximadamente 50 millones de toneladas de fósforo cada año. 50 millones de toneladas de fósforo cada año es lo que consumimos globalmente, o sea, en el mundo. Y los científicos advierten, pues, a principios de este año, que el planeta podría enfrentar un apocalipsis por fósforo si las tendencias de suministro continúan, o sea que ni va a haber. Entonces, pues el mercado de compradores está cada vez más saturado por el comercio limitado debido a la inestabilidad política en varios países de origen, así como las sanciones internacionales impuestas a otros. Entonces esto obliga a los importadores a temer una crisis inminente. Un portavoz de la Comisión Europea describió el hallazgo como una gran noticia, entre comillas, para cumplir los objetivos de materias primas de la Comisión, y Norsk Mining declaró a Euractiv que el cuerpo mineralizado estimado de 4.500 metros de profundidad teóricamente sería capaz de satisfacer la demanda mundial durante el próximo siglo. ¿Cómo la ven? Y bueno, con esto vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, se te nota, no sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, ¿qué fue? Lo pues que muy tragadito. Yo estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Tú te fuiste, yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve. Tú eras la mala suerte, porque ahora la bendición no me llueve. Ni quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca todavía.

De la mañana con 41 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a la clasecita de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre el melón cucumis, el melón verde, o cucumis melo, que también le llaman así, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre algunos de sus beneficios según las opiniones de los expertos y los riesgos para la salud. Y bueno, esta historia es de Ianoluwa Oyetunji, Livia Dixon Chen y Christos Citas, ¿ok? Ellos son los expertos en la nutrición. Y bueno, el melón puede ayudar a hidratar el cuerpo y a prevenir la deshidratación. Esta fruta saludable es aproximadamente 90% agua. El melón también puede ayudar a mantener una piel sana. Contiene una gama de vitaminas y antioxidantes, pues, que aseguran esta función. Tiene algunos posibles efectos secundarios. El melón tiene un nivel de potasio que ayuda a disminuir la presión arterial. Sin embargo, esto puede ser perjudicial para las personas que sufren de hipotensión y pues deben tomar la fruta con mayor cuidado. Así que si tú tienes baja presión, pues consulta con tu médico, ¿no? El cucumis melo, el melón musmelón, fortalece el sistema inmunológico. El melón es rico en vitamina C, que es una sustancia importante para fortalecer el sistema inmunológico, ya que estimula la producción de glóbulos blancos. Y además también contiene fitoquímicos, betacaroteno y vitamina A, que ayudan a mantener los intestinos sanos. La salud intestinal pues está directamente relacionada con el sistema inmunológico. También ayuda a controlar la presión arterial. El potasio está presente en el melón y es un vasodilatador que funciona, el potasio, ¿no? Que funciona relajando los vasos sanguíneos, lo que puede disminuir la presión arterial. Y el alto contenido de fibra y agua del melón también contribuye a controlar los números de presión arterial. Las personas diabéticas deben consumir melón con precaución porque tiene un alto índice glucémico, o sea que sube rápido la glucosa. Puede causar una sobrecarga de azúcar que podría conducir a niveles altos de azúcar en la sangre. Así que tengan cuidado, tan delicioso que es el melón. Y bueno, el melón es una fruta con una variedad de nutrientes biodisponibles relacionados con la salud, que incluye el ácido ascórbico, el boro, el ácido fólico, el betacaroteno, el cobre, el calcio, el magnesio y antioxidantes. Debido a su densidad de nutrientes, alta concentración de agua y baja calorías, puede ayudar a las personas a buscar, a las personas que buscan perder peso. Es curioso, ¿no? Que te ayude a bajar de peso, pero pues a la vez pues te puede también subir de peso por el índice glucémico que tiene. Bueno, todo con moderación, ¿no? El melón contiene polen, así que puede causar reacciones alérgicas a las personas que son sensibles a él. El polen puede causar picazón u hormigueo en los labios, picazón en la piel y las orejas, y una variedad de otros síntomas que pueden desencadenar un shock anafiláctico. Wow. Es bueno saber e informarse muy bien, ¿no? Yo creo que en algunas ocasiones a mí me ha pasado ese que me da hormigueo en los labios y he comido melón recientemente, no en estos días, pero por la semana pasada sí. Y podría ser, ¿no?, que me excedí con los melones. Y bueno, ahí está este artículo, esta información, para que la tengamos en cuenta. Y sobre todo, ¿no?, tiene muchos minerales, tiene muy buenos beneficios para la salud, pero pues también hay que tener precaución para las personas que padecen de diabetes y las personas que tienen su presión baja, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. ¡Qué rápido se fue el programa! ¿O será que me fui, que me perdí, que me adelanté con los temas, ¿no? Bueno, vamos con el tema del día, que hoy vamos a hacer el repaso. Ahorita comenzamos el repaso número 1000 del libro Un Curso de Milagros. ¡Bravo! ¡Bravo por nosotros! Es increíble, ya 1000 lecciones o repasos del libro Un Curso de Milagros desde que terminamos el primer año del libro. O sea que saquen cuentas ahí cuántos años hemos estado repasando el libro. Y ahora sí, vámonos con el tema del día. De la mañana con 49 minutos, vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Y hoy vamos a continuar en el manual para el maestro, en el segmento del libro Un Curso de Milagros, el manual para el maestro. Y hoy vamos a hacer el repaso, bueno, continuamos en el repaso número 11, el día 17, el día de hoy, perdón. Y

hay ciertas cosas, ciertos patrones que tenemos en nuestra mente a través de nuestros pensamientos que nos están haciendo aplazar la curación. Y tal vez ese aplazamiento se deba, obviamente, para que podamos sanar en el momento correcto. Si en el momento correcto estamos totalmente presentes y conscientes, ¿no?, de que se da la sanación, la curación, entonces se daría. Pero si no estamos totalmente empapados de esta información y realmente no tenemos esta fe, y no tenemos, o sea, la fe de que te puedes sanar, entonces no se va a dar, y se va a dar como una protección, ¿no? Hasta que nosotros estemos seguros de que si dejamos la enfermedad, podemos estar felices con ello. Porque aunque no lo creamos, nuestra mente a veces está feliz con una enfermedad. Y tal vez van a decir ustedes, ay, ¿cómo dices eso, Janet? ¿Cómo dices que vamos a estar felices enfermos? A veces la enfermedad te da ciertos privilegios de alguna u otra manera que si no lo tuvieras, no las tendrías. Entonces, por eso es que nos dice que por su propio bien, la curación a veces tiene que esperar, ¿no? Pero la curación se va a hacer un lado siempre que se pueda percibir como una amenaza. ¿Qué es lo que pasa cuando somos niños y queremos atención de nuestros padres? Decimos, ah, me duele la panza, cuando tal vez no nos duele. Nos llevan al doctor, nos van a poner vacunas, y que decimos, no, me duele mucho la cabeza, no me pongan nada, no voy a ir, me duele la panza, ¿no? O no quieres ir a la escuela y nos inventamos, ah, me duele la cabeza o la panza. Y utilizamos a la enfermedad como algo para que nosotros obtengamos algún tipo de beneficio. ¿Sí me entienden ahí? No somos niños. Sin embargo, hacemos algo parecido tal vez con ciertas enfermedades. Y no estoy diciendo tampoco para que sigamos creyendo en la culpabilidad y decir, ah, entonces por mi culpa estoy enferma. No, no estoy diciendo tampoco eso. Sino que podemos ver, si somos sinceros, sinceras, podemos ver que probablemente la curación resulte una amenaza para nosotros. Y si resulta una amenaza, pues es por esa razón que en la que aún no experimentamos la curación. Pero cuando estemos en el instante en que le damos la bienvenida a la curación ahí va a estar. Dice, donde quiera que se haya ofrecido la curación, esta se recibirá. La función de los maestros de Dios no es evaluar el resultado de sus regalos, sino si su función es simplemente darlos. Entonces no vamos a evaluar, si queremos ser como los maestros de Dios, no vamos a evaluar quién y quién no va a recibir sus regalos, ¿no? Simplemente los vamos a otorgar. Otorgar la curación, la sanación, la fortaleza, saber que no son esa enfermedad, que no son esos síntomas que se están manifestando, que no somos eso que creemos ser o tener, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces nos estaríamos limitando. Entonces no podemos ganar algo de lo cual nosotros, pues, nos prohibimos tenerlo. Va a lo mismo, ¿no? No podemos dar algo que nosotros no tenemos. Yo no puedo ofrecerte una naranja si yo no tengo una naranja. Por más de que me pidas una naranja y no tengo una naranja, no te la puedo ofrecer porque no la tengo. Si yo no tengo la sensatez, si yo no tengo la convicción, ¿no?, de que la curación se da, entonces no, yo no te puedo ver sano a ti ni sana a mí. Entonces, para empezar, tenemos que abandonar ciertos hábitos que tenemos. Y uno de ellos es como la que más utilizamos. Si son padres, si son hijos, si son hermanos, podemos reconocer que utilizamos la preocupación. ¿Verdad? que nos preocupamos porque los hijos esto, que nos preocupamos porque los hermanos, porque los padres, porque los amigos, y el que nosotros sigamos con la preocupación en nuestras vidas, pues nos hace distraernos, ¿no?, de las cosas maravillosas que están sucediendo en la vida, en nuestra vida. Por eso nos dice el libro, haber abandonado toda preocupación por el regalo es lo que hace que sea verdaderamente dado. Y lo que hace posible dar de verdad es la confianza. La curación es el cambio de mentalidad que el Espíritu Santo procura que tenga lugar en la mente del paciente. Y es el Espíritu Santo en la mente del donante quien le da el regalo a él. Dice, ¿cómo podría perderse? ¿Cómo podría ser ineficaz? ¿Cómo podría haber sido en vano? Las arcas de Dios jamás están vacías, y si les faltase un solo regalo, no estarían llenas. Entonces, ¿por qué habría de preocuparnos, no? ¿Por qué habríamos de preocuparnos? Un maestro de Dios no se preocupa por lo que sucede con sus regalos, o sea, al ser de Dios quien se los da a sí mismo, pues ¿quién iba a dejar de recibirlo todo en este intercambio santo? Está muy, muy claro el mensaje. Tiene siempre lugar la curación. Siempre tiene lugar. Siempre tiene lugar. Así que en este momento tú, si lo aceptas, puedes presenciar la curación en tu vida. Cuando digo en tu vida, no quiere decir nada más en ti, sino en tu vida. Toda la gente que está en tu vida puede experimentar esta curación. Y bueno, con esto vamos a finalizar este capítulo, que es el capítulo número 6, y hoy nos vamos a ir a la lección 317, que nos dice, sigo el camino que se me ha señalado. Sigo el camino que se me ha señalado. Así que vamos a seguir por este camino para seguir, pues, con el mensaje correcto. Tengo una misión especial que cumplir, un papel que solo yo puedo desempeñar. La salvación espera hasta que yo elija asumir ese papel como mi único objetivo. Hasta que no tome esa decisión, seré un esclavo del tiempo y del destino humano. Pero cuando por mi propia voluntad y de buen grado vaya por el camino que el plan de mi Padre me ha señalado, reconoceré entonces que la salvación ya ha llegado, que se les ha concedido a todos mis hermanos y a mí junto con ellos. Entonces aquí viene la parte de la oración, si pueden cerrar los ojos y no, simplemente escuchen. Padre, tu camino es el que elijo seguir hoy. Allí donde me conduce es a donde elijo ir. Y lo que quiere que haga es lo que elijo hacer. Tu camino es seguro y al final está garantizado. Allí me aguarda tu recuerdo y todos mis pesares desaparecerán en tu abrazo, tal como lo prometiste a tu hijo, quien pensó erróneamente que se había alejado de la segura protección de tus amorosos brazos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y así, con esta hermosa lección, finalizamos Encuentros Existenciales recordando, sigo el camino que se me ha señalado. Hoy elegimos seguir este camino, ahí es donde nos conduce hacia nuestro maestro. Y vamos a recordar que este camino es seguro y el final está garantizado. Sigo el camino que se me ha señalado. Con esto finalizamos Encuentros Existenciales. Thank you.

10 de la mañana con 12 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles. Se me va el rollo, ¿no? Con eso de que estuvimos un buen de días libres. Y recuerden que mañana estaremos aquí en el programa, pero el día viernes no habrá programa. Este viernes no habrá programa, sí. Es la semana corta. Entonces, bueno, me despido a todos ustedes. Soy mi servidora. La repetición de este programa estará a las 12 del mediodía. Soy mi servidora Janet Flores. Están aquí cruzando todas las cosas. La grabación estará disponible el día de mañana a las 6 de la mañana. Y todos los programas, todas las grabaciones están en la página de la radio www.sexylovradio.com, desde donde nos están escuchando, pero en la pestaña de música o donde dice programas podcast, le dan clic ahí y ahí nos van a aparecer todos los podcasts que hemos hecho. También los invito a que hoy no se pierdan lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Él les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no se pierdan lo mejor del deporte con Rabbit. Y me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.